5 minutos de las 11 de la mañana, vamos a ir un poquito más tarde, ya les digo, con el contacto Zoom, no se pongan mal, aquellos que le esperan a las 11 puntos, saldrá 11 y 10, nos vamos a tomar unos 10 minutitos para charlar, compartir acá, con compañeros que fueron a, para mí, una fiesta popular, de familiar, y que tiene hoy por hoy, algunos quieren imponer una lectura violenta, y en realidad, lejos está, yo creo que hay mucho amor detrás de esto, yo he visto familias que llevan, bueno, la última vez me acuerdo de haber escuchado claramente un relato muy conmovedor de una familia que llevaba las cenizas de su hermano, me acuerdo yo, y que las desparramó ahí en Tandil, si no recuerdo mal, porque era el sueño del hermano, entre otras cosas. Digo, hay amor acá, hay que partir desde ahí para poder analizar, hay pasión que se mueve, y ahí es donde la razón te choca, digamos, el amor, la pasión, la razón no han convivido, no conviven. Bueno, Cristina, Flor, ¿cómo va? Hola. Perdón, mi voz. Y en el caso, fíjate, Cristina, fuiste con tu familia. Claro, porque fui con mis hijos, Salvador, que tiene 16, Jeremías, que tiene 12, mis hermanos y amigos, ¿no? Y otro amigo, Adriano, que es como un hermano más, digamos. Así que fue un sueño para nosotros poder compartir con los sobrinos más grandes ese espacio, porque ya hemos ido a otros recitales del Indio. Yo también pensaba hoy, me acordaba que cuando tenía 17 años cobré la primera por un laburo que había hecho, y lo primero que me compré fue el CD de Octubre de Los Redondos, ¿no? Después, cuando fuimos a La Plata, iba a los primeros recitales que fui y conocí Buenos Aires, creo, a través de ir a ver a Los Redondos a Huracán, y fui dos veces, y en el medio había matado, digamos, a Bulacio, creo que fue antes o después de Bulacio, no me acuerdo. Bulacio fue antes en obra, sí. Entonces, y así, como mi relato es el de un montón de gente que tiene 40 o más años y que ha vivido toda su vida, y uno puede relatar los discos y qué te pasaba en esa época, más o menos, ¿no? Claro, y los hijos de esa generación crecimos escuchando a Los Redondos. Yo tuve la suerte de ir a un recital de del Indio en el 2013 con mi papá y mis primos. Entonces, crecer en eso y terminar de sellar, digamos, todo eso, lo que genera la música, lo que genera el mundo ricotero, el Indio, en un recital. Y este no fue la excepción, porque también, o sea, primos, mi compañero, y algo nuevo, es decir, bueno, entrás ahí y ves a las familias enteras, familias de todas las edades, pibes de todas las edades, decir, ¿cómo puede ir un pibe de 15 años si nunca escuchó Los Redondos, nunca, o no vivió la época de Los Redondos? No importa, te la transmite tu viejo, te la transmite tu primo, tu prima, tu tía, lo que sea, y ese es el ambiente en el que se vive. O sea, yo llegué el viernes a Olavarría y era toda una fiesta. Vos ibas caminando, no tenías policía, no tenías, era una fiesta, pero que es inexplicable, digamos, porque lo tenés que vivir. Te quedaste en una carpa en una plaza que es parecida a las cuatro plazas de Patagones. Mirá. Que se había transformado en un camping. Todas las plazas de Olavarría eran un camping, digamos. Sí. Y todo tranquilo, digamos, llegamos a las 12 de la noche y eran las 6 de la mañana y estaba toda la gente con sus respectivas movidas, digamos, sus pequeñas fiestas que hacían alrededor de los fogones que se armaban, y no hubo en ningún momento una pelea, una puteada o lo que sea. Se vivió todo en paz hasta el inicio, digamos, del recital. 20 minutos antes del recital, me parece que fue cuando empezó toda esa avalancha y toda esa marea de gente, que la verdad me parece que era inevitable. O sea, más de 320.000 personas estaban ahí adentro de ese predio. Fue algo, me parece, que en ningún recital del Indio se había visto, y que fue desbordado justamente por la cantidad de gente que hubo. Más allá de que se esperaba que hubiera tanta cantidad de gente. De hecho, ayer decían, ¿no?, Olavarría tiene 120.000 personas. La cantidad de gente que llegó duplicó. No, más. Y más también, duplicó la población. O sea, solamente 300.000 personas, sacando a los 120.000 habitantes de Olavarría para ir a ver a un tipo. Sí, había una desorganización del tránsito cuando llegábamos, digamos, esas cuestiones de la ciudad, de cómo se prepara una ciudad para recibir tanta gente, eso estaba desorganizado, los puntos de la información, digamos, que circulaba, esto de no tener señal O sea, no había señal de celulares. La única señalización que había en la ruta y a la entrada de Olavarría era que, supongo yo, lo había puesto la organización del evento, que decía, para el recital, tantos kilómetros para allá, para el recital a la izquierda, para el recital a la derecha. Eran autos y camionetas por tal lado, y toda la señalización. Colectivos que van al show por tal lado. O sea, estaba todo señalizado, pero por la organización del espectáculo. Después tenías tres policías en las rotondas, que creo que son dos antes de entrar a Olavarría, pero que no estaban, digamos, cortando el tránsito o marcando el paso o ayudando a la gente a orientarse. Estaban ahí parados como conos, nada más. Quería arrancar por esto de entender de que hay amor detrás de esto, y tengo también a un compañero, a Mario Antonini, que también fue, y ahora ya nos estamos metiendo en lo que fue ayer, el día del sábado. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá en Encuentro con Amigos, como sabrás, es Encuentro con Amigos y queremos un poco mirar, reflexionar. ¿Qué impresión te dejó a vos? ¿Qué querés compartir con nosotros? ¿Qué tal, Walter? ¿Y qué tal, Flor, Cristina? Hola, Mario. Sí, en realidad lo que decían las chicas, la misa y el viernes y el sábado fue una fiesta. Como todas las misas, la gente estaba contenta, feliz, disfrutando, no hubo problemas. Sí, me llamó la atención a mí la llegada, que no estaba señalizada, que no había policía. El año pasado en Tandil uno llegaba a la ruta y ya era como que había más organización. Y nosotros llegamos el viernes a la noche y fue medio complicado entrar. Teníamos que preguntar en las estaciones de servicio para dónde, para acá, para allá. Me pareció que no había tanta organización en ese sentido. Después, fue toda una fiesta. Al final fue triste. Sin embargo, fue raro. Para mí fue raro. No fue como... Había mucha... Como que se había dejado libre a que algo pasara. Y teniendo en cuenta lo que había dicho el indio en la semana, de cuidar, y de que, bueno, había un par de cosas de que por ahí seguramente ellos tendrían información de que algo podría llegar a pasar, y aparte teniendo en cuenta de que políticamente el indio ha dicho un par de cosas, bueno, cuando llegó a la barría que el intendente lo estaba esperando y que medio como que no lo saludó, y eso había... cosas extra que por ahí hacían pensar que no era como todas las otras misas anteriores. Coincido con ese tema de la zona liberada, porque yo digo, si sos una municipalidad que accede a traer a que el Indio Solari y su banda haga el recital, teniendo en cuenta la masividad de la misa, del show, del espectáculo, de lo que sea, digo, vos como municipalidad, como municipio, tenés que tomar ciertas medidas de prevención y de seguridad para la cantidad de espectadores que se acercan a disfrutar de ese evento y que se acercan a estar, a quedarse, a alojarse en tu ciudad. Igual vos el intendente se jugaba la vida con esto. O sea, yo no creo que él, estando, yo creo que si no lo hizo fue porque no la vio. No creo que haya sido, porque además el tipo hicieron una audiencia pública en Olavarría, y tuvo que enfrentar a toda la gente que no quería, que era, digamos, la mitad de la gente no quería saber nada con que se hiciera el recital. Y el tipo tuvo que proponer y buscar aliados ahí en la ciudad para lograr que se haga. Yo creo que él es el último, uno de los más perjudicados. El intendente es como que corta su carrera política con esta situación. Sí, puede ser, pero el tipo se lava las manos. En este momento, está bien, ahora, pero no era. Yo no creo que él haya hecho nada. O sea, quizás no hizo lo suficiente como para poder organizar la cosa y que estuviera bien, pero... Que no creo que haya hecho nada como para que esto nos, digamos, se desborde. Es que incluso lo llegó a declarar el ciudadano ilustre al Indio Solari de Olavarría, es como... A lo que voy es que por ahí escuchamos decir, no, que no había policía. yo particularmente cuando me refiero a que no había un control, no digo que con policía no hubiese pasado, porque la verdad no lo creo. Pero no había, pero había demostrado de policía. Si hubiese sido excesiva la cantidad de policía, creo que por ahí sí se hubiese armado un disturbio más grosso en la entrada o en la previa, cosa que no pasó. Y sin presencia policial, digo, capaz que con policía, más policía a la vista hubiese sido de otra manera. A lo que voy es que la prevención no necesariamente tiene que ser con una policía, ¿no? Eso está claro. Con gente también que esté ahí para socorrer, digamos. Sí, totalmente. O sea, de hecho, cuando pasó cuando comenzó el espectáculo, que el indio hizo el primer corte después de tres temas, se iba para dentro del escenario con el micrófono prendido y pedía por favor que Defensa Civil, que está a cargo de la municipalidad, y la atención médica, que se apurara y que ingresara, y por lo que se escuchaba y lo que se sentía era que nadie aparecía. Entonces digo, hay una responsabilidad por parte de la municipalidad, que era la que ponía, al igual que la organización, toda esa gente a disposición de cualquier tipo de daño que se ocasionara ahí adentro. Y Mario, vos estabas muy adelante. Yo entré a la fue como que desapareció todo lo que es Defensa Civil y control en la entrada. Yo entré a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde sí nos pidieron entrada, pero era como que iba con la entrada levantada y podía ir con cualquier papel y entraba. Y no se cortó ticket, fue... no había posibilidad de cortar ticket, no había cortar. Sí, a veces cortaban ticket. ¿Te levantaste más temprano? Sí, también a las 7 por ahí. Yo entré a las 8 y no me pidieron entrar en ningún momento. Claro, a partir de las 8 más o menos ya no te pedían nada, no te revisaban, entraban con... Fue como que dejaron, o sea, libre para que pase y que entre lo que tenga, cualquier cosa. Porque había gente con... Entraron con conservadora, con botella de vidrio. No había ningún control, o sea, vos querías entrar con una motosierra y entrabas. Pero ahí, pará, porque ahí me detengo. Siempre, pero como que se liberó, para mí fue claro que se liberó todo. Pero liberó la propia productora del Indio, porque el Indio siempre produjo el evento, lo manejan ellos adentro siempre. La verdad que... Por eso me llama la atención, digo, acá hay algo que me queda, a mí me duele mucho que para mí, quiera o no, es un ídolo para mucha gente. Uh-huh. O no, o me equivoco. Sí. No cuidamos a los ídolos, porque por un lado, por el lado de los propios fanáticos... No supieron cuidarlo cuando él les dijo, cuidémonos. Claro, totalmente. Y por el lado de la productora, que labura gracias al Indio, tampoco lo cuidó, porque me parece que no eligieron bien al espacio que todos ahora conocemos como La Colmena, sabiendo que estamos delante de quizás, hoy por hoy, para muchos sentimos la tristeza de que es el último. Sí. Ojalá no sé, hoy con las muertes de por medio no puedes pensar ni siquiera cuándo volvés a tocar, porque me parece que ahí hay que detenerse, sí, claramente. No, además, más sabiendo y pensando, sabiendo cómo piensa el Indio, yo creo que estas dos muertes... sí, graban un final. Los desgastan. Sí, sumado a su desgaste por su enfermedad y un montón de cosas. Hay un error o algo. El intendente dice que se vio desbordado, quiera o no, bueno, 300.000 personas en una ciudad de 100.000, bueno, está bien, ponele, y se equivocó. Para mí se equivocó porque tendría que haberlo visto eso. Pero la productora me llama la atención porque tiene experiencia de haber hecho eventos del Indio, y por lo que conozco de compañeros y amigos que han ido a otros recitales, vieron por primera vez una organización desorganizada. Sí. Sí, yo creo que lo sobrepasó, pero había una desorganización y se sumó a que fue muchísima la cantidad de gente. Fue muchísima, era impresionante. Lo que a mí también me llamó la atención, que hablando y que uno ahí se pone a compartir con gente de otros lados, compartir asado, música. Yo estaba a dos cuadras de la entrada a La Colmena en un baldío, un camping, tipo camping que se armó, y ahí estuvimos re tranquilos, que era la calle tipo que peatonal, donde vendían todas, o sea, remeras y un montón de cosas, bebida, comida, y no pasó nada, no hubo un problema todo el día. Y hablando con gente ahí que venía de Buenos Aires por la ruta 3, nos decían que estaban parando a todos los colectivos, los autos que venían de Buenos Aires, que los hacían bajar todo, revisaban todo y sacaban, gendarmería era, y sacaban marihuana nada más, lo que traían. Y después las otras cosas las dejaban pasar. Y eso se vio adentro. Que había, incluso en la calle, o sea, te ofrecían como si fuese caramelo, te ofrecían así, bueno, cosas para consumir. Yo entré a las 6 y me fui adelante. En la primera torre adelante estaba a 4 metros de la valla, pero del lado izquierdo, no del lado donde fue la avalancha y donde fue todo el episodio. Y entramos 3 horas antes, estuvimos ahí tranquilo cantando, y se empezó a ver como llegaban grupos, y en el transcurso de la tarde también lo vi, el tema de las barras bravas de los fútbol de los equipos de Buenos Aires, que uno lo ve porque andan con la ropa y porque se da cuenta, si uno ha ido a la cancha sabe cómo están, y había mucha barra de fútbol, y que eran los que entraban, venían atropellando de atrás, de a 10, de a 15, y pasaban, o sea, la gente común y los fanáticos, los que vamos por el indie y por la música, se manejó. Yo creo que hubo dos tipos de gente que eran los que van a agitar y que van ahí adelante, y cuando ellos entraban así, atropellaban, empujaban a la gente, pero pará. Y ahí fue, me parece, que estaban muy cebados y como que iban como que iban a agitar, no sé, a mí eso me di cuenta, no fue como otras veces. Eso me llamó. Pero había también personas en silla de ruedas. Sí. Había gente que con discapacidad, con tipo andadores así, y digamos, estuvieron en el recital y salieron, digamos. No es que con que complicaciones en la salida, digamos, así, ¿no? Porque yo digo esto, cuando se habla de. La salida fue un caos. Porque tenés 300.000 personas e incluso. En la entrada, cuando entré, yo no estaba en las vallas, no estaba en los fenólicos, y en la salida había vallas, la entrada era, no sé, la salida era, no sé, un coso de 5 metros, y había vallas por todos lados, y vos no sabías por dónde salir. Qué y llegaba a un lugar y tenía valla, y del otro lado tenía fenólico. Era como que la entrada la habían cerrado, la habían hecho más chica de lo que la estaba. La hicieron más chica, sí. O sea, pusieron valla y la salida quedó mínima, reducida. Y había fenólicos así de 2 metros que la gente se subía porque, o sea, todos querían salir y sí, empezaban a empujar y te quedan 5 metros, tenés que salir, salían, no sé, 60 personas todas apretadas. Y después no sabías para dónde ir, porque no había nadie que te indique, vayan por acá, ahí no estaba Defensa Civil, no estaba la policía, no estaba el control de seguridad que te diga por acá, por allá, y que te guíe. Entonces la gente, al empezar a amontonarse, y sí, te genera, te falta el aire, te aprietan de todos lados, y los vecinos mismos se subieron arriba, yo había arriba los techos y quedaban para abajo y decían vayan por acá, vayan por allá, sí. Mucha gente sí, se trepaba a los finólicos, los vecinos de la lo ayudaron a salir, sí. Sí, era, sí, la gente era increíble, todos en los balcones o en los techos, sí, diciendo, marcando dónde eran las calles, porque ni siquiera, sí, sabían, también había gente que no sabía ni dónde había dejado el auto. O sea, que había entrado por un lugar... No sabía. Claro, eso, a la entrada, o sea, ponele que eran unas 15 cuadras antes de entrar al lugar del espectáculo, era un predio gigante eso. Estaban señalizadas las puertas por donde tenías que entrar y al lado había una especie de alambrado que cercaba, digamos, todo el predio. Ese alambrado se fue, lo arrancaron y la gente empezó a pasar por otro lugar que no era señalizado. Entonces, desde ese momento ya la entrada, digamos, fue un caos, porque todos entraron así como por lugares que no tenían que entrar, sí. O sea, se entró por distintos lugares que desembocaban todos en el predio del espectáculo, y ahí también fue como medio malo, porque ya listo, ya empezaba a entrar por cualquier lado, la gente no la podés contener, si entran todos por donde estaba señalizado, y era como una misma fila que de la multitud que seguía, pero acá era todo un desborde total. Era tremendo. Si me decís que tenés también 2 o 3 personas en el control para... O sea, es una persona cada 100.000. No, o sea, es... Sí. Mario, increíble. Muchas gracias. Queríamos un poco compartir también con quienes fueron. Bueno, gracias por participar. No, de nada, gracias a ustedes. Y bueno, triste porque en realidad... triste por el final y porque... Bueno, la carrera del INE no se merece un final así. Nosotros esperamos algo mejor y no estar hablando de esto ahora, sino estar hablando de la fiesta que es, de estar con la familia, con los hijos, con los padres. Así que bueno, un poco triste. Gracias a ustedes. Abrazo grande, hasta pronto. Sí, esa sensación, ¿no? De triste porque el indio y todo lo que generó, que somos nosotros, que vamos a sus espectáculos, las familias, los amigos, no se merece de ninguna manera un final así, con que se esté hablando de la tragedia, de las muertes, de la pelea, de por qué el otro, sino de que esto siempre fue una fiesta, y siempre me parece que los recitales del indio fueron marcados por eso, ¿no? Por la misa, por la procesión, por las multitudes que llevan, que son generaciones de personas que conviven y que van a un lugar por una pasión que los une, ¿no? Y también pensar en esto que comentábamos en el pasillo de la radio, hasta dónde tenemos amor por el otro, hasta dónde nos cuidamos, por qué no nos cuidamos, qué tenemos que generar o abrir en nuestra conciencia para que estas cosas no sucedan, ¿no? Entonces, me parece que esas son las dos reflexiones, de que este no es el final, que la música del indio y de lo que nosotros generamos no es lo que merecía, y también eso, de pensarnos y de pensar al otro, en el cuidado y en el amor, ¿no? Creo que visto desde, va a pasar un tiempo y esto va a quedar como un recuerdo terrible, digamos, como un hito dentro de la historia del rock nacional. La tragedia de Olavarría, va a ser. Claro, pero vos, sí. Pero que el legado de Los Redondos y del Indio es, digamos, va a exceder eso, ¿no? Ayer yo llegaba acá hasta la noche después del viaje, pasé a buscar a mi hija chiquita que había quedado acá, y después llegamos a casa y los chicos seguían cantando las canciones. Sí. Es así, la verdad que la sensación es esa, de tristeza por un lado, y además porque la fiesta que significa, el amor que hay, por eso comenzaba cuando estoy hablando de que hay amor, no merece esta situación, y bueno, después llegará, y seguramente también es un buen momento para aquellos que estuvieron consumiendo mucha televisión de darse cuenta de que la televisión deforma todo el tiempo y que miente, muchísimo. Y que, bueno, eso ya no es novedad, sin embargo uno igual se queda ahí con la tele encendida a ver qué nuevo puede ocurrir, y en realidad lejos está de contarse lo que va pasando. Y eso es un análisis más profundo de cómo también, y obviamente lo estaban esperando al indio con algo así como para darle, para que tenga, no solo al indio, a todo lo que fue, la historia de Redondito Ricota fue marcada porque los medios, que muchas veces son una oficina de empresas mucho más grandes, los ninguneaban, los maltrataban y de hecho hasta mentían más de una vez con lo que iba pasando. Y acá lo estaban esperando. Si la fiesta de 300.000 personas no tenía esta situación tristísima, a ver, insisto en eso, están todos, los que hablé con los que fueron muy tristes, si no hubiese pasado nada, nadie hubiese dicho nada. Estarían hablando de cómo volvió Boca y River al torneo de primera. Totalmente. Y estarían hablando de no mucho más que eso. Y lo hubiesen ninguneado también a esa fiesta que también lo fue. Ocurrieron todo eso que acaban de escuchar en la voz de estos tres compas que fueron. Ocurrió todo. Hubo, quizás de las 48 horas que duró, hubo 10 minutos que fue cualquiera. Y hubo 48, pero bueno, esos 10 minutos, esa nube va a tapar lo que realmente era, que era un día de sol y era un día hermoso, como también lo iban marcando quienes iban llegando con la energía que salieron desde sus casas, que también volvieron un poco destrozados y que ahora buscan respuestas donde quizás también es difícil encontrar desde la pasión. Gracias, chicas. Gracias. Y bueno, informativo, a ver, un poquito atrasado, pero nos merecíamos, como Encuentro con Amigos, como el nombre del programa se llama, encontrarnos hace un ratito.